pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la ensalada de este 18 de julio de 2020. Aquí estamos en una nueva edición de este programa sabatino en el cual estamos de fecha patria porque recordamos la jura de la Constitución de 1830. Una vez más estamos aquí por Radio Campamento para disfrutar, para comunicarnos en este espacio de día sábado y poder estar bien cerquita, además en una fecha tan especial como en el inicio de las vacaciones de invierno. Bienvenida, productora Melina González, ¿cómo anda? Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo programa. Es para nosotros un placer y un gran compromiso estar una vez más al aire en este día especial, un día que va a ser un programa un poquito más corto, ya que en la mañana estuvimos realizando nuestro segundo acto patrio virtual, donde participaron alumnos de la escuela, 119 alumnos de cuarto, de sexto y de quinto, y fue una manera de recordar a la patria y fundamentalmente de poner la mirada en esto de por qué es feriado, tomando un poco de conciencia acerca de los derechos que tenemos como nación. La verdad que sí, un emotivo acto tuvimos hoy a las 11 de la mañana con una gran cantidad de oyentes, una participación destacadísima de muchísimos compañeros de niños y niñas. Participaron alumnos de cuarto año, de quinto, de sexto, y la verdad que les agradecemos a todos este compromiso, el acompañamiento que tuvimos hoy. La verdad que fue muy grato. Estuvo muy lindo y bueno, y seguimos construyendo escuela a pesar de que sea sábado y feriado, porque Radio Campamento está allí bien presente comunicándonos en nuestro querido Piedras Blancas y en un montón de comarcas vecinas, porque la verdad que nos escuchan por todos lados del país. Exacto, es una propuesta que se ha ido expandiendo gracias a que comparten nuestro link. Y nos escuchan desde distintas partes del país. Nos pueden hacer llegar sus mensajes al 098-367-894 o al 099-325-185 con saludos, con canciones para la parte del bailongo, con alguna devolución, siempre que sea constructiva para que este espacio cada vez esté mejor, se consolide y se mantenga a lo largo del tiempo. Exactamente. Como les comentó recién la productora Melina, hoy el programa va a ser un poquito más cortito debido a que el tiempo destinado a contratado en el programa que utilizamos, en el programa informático, se utilizó en parte con el acto de hoy de mañana. Esta es una de las principales novedades que tenemos en los próximos días debido a que este sitio que utilizamos lo vamos a abandonar y vamos a migrar a un nuevo dominio en internet en el cual vamos a estar conectadas todas las radios escolares del Uruguay, cada uno con su propio link dentro de esa página, y allí se va a centralizar los diferentes proyectos de radios educativas que se desarrollan a lo largo y ancho del Uruguay. En esto está trabajando intensamente el maestro Gonzalo Rodríguez, al cual ya saludamos en la audiencia, y bueno, y precisamente esta migración hacia la nueva página nos determinará que no tengamos límites en cuanto al tiempo disponible por día en una mejor ecuación económica calidad, debido a que, bueno, este espacio que se emite en internet tiene un pequeño costo económico en función de la cantidad de tiempo que contratamos. Pero hoy, en estas 2 horas y moneda de programa que vamos a tener, tenemos una entrevistada de gala, de lujo. Es fecha patria, es verdad. Vio que tradicionalmente en las fechas patrias se hacían cosas muy destacadas. Y hoy Radio Campamento tiene una invitada especial. Tuvo el agrado de ponerse en contacto con quien fue la escritora del libro Uruguayas Rebeldes, que inspiró nuestra columna especial de los días sábados, Soledad Gago, que nos dio de su tiempo y nos contó un poco de su vida, si se siente o no una uruguaya rebelde más. Y bueno, en ese espacio de la columna lo vamos a compartir con ella. Buenísimo, la verdad que imperdible la entrevista a Soledad Gago, que realizamos días atrás y que, bueno, hoy también ella está invitada en nuestra audiencia. También a continuación vamos a tener los nuevos aportes de la psicóloga Blanca del Prato, amiga del programa, que nos va a definir un poquito más qué es violencia doméstica, qué tipos de violencia existen, para estar atentos y si somos víctimas, romper ese círculo de violencia, y si somos o conocemos situaciones, a dónde buscar ayuda, cómo pedir para salir de esa situación. Exactamente, muy interesante. Y luego se va a venir el bailongo, que mire, hoy viene muy dulce el bailongo. Sí, yo ya tengo un pedido. Es y yo tengo otro. Bueno, es una devolución que le va a realizar una persona a la otra, ya que una la sorprendió el sábado pasado, bueno, asumió el compromiso y le da retruco a ese pedido. Todos aquellos que quieran pedir su tema, su dedicatoria, pueden hacerlo a través de los celulares, tanto de Melina como el mío, y trataremos en la medida de lo posible de complacerlos. Prepárese para el bailongo, porque sí, Cupido anda en la vuelta. Bueno, que ajuste la puntería entonces. Y hablamos que hoy celebramos el 190 aniversario de la Jura de la Constitución. Se recuerdan muchísimas cosas en el día de hoy. Primero y ante que todo, la Jura de la Constitución de nuestra República, lo que le dio forma al Estado Oriental del Uruguay, como se llamó en una primera instancia. Luego también se cumplen 90 años de la inauguración del Estadio Centenario, el único estadio del mundo declarado Monumento Histórico al Fútbol Mundial. En el día de hoy se recuerdan esos 90 años de la construcción del estadio, y precisamente es lo que vamos a desarrollar próximamente en la ensalada. Y también hay múltiples festejos debido a que, bueno, hay clubes que cumplen años, como por ejemplo el caso del Club Ciclista Fénix, allí de Camino a Maldonado. También otras instituciones cumplen años. Por ejemplo, hoy cumple el club más viejo del Uruguay, el verdadero decano de todos los clubes del Uruguay, que es el Montevideo Cricket. Un club que se dedica a varios deportes, entre ellos el rugby, pero que fue el que introdujo formalmente la práctica del fútbol en nuestro país. Y le voy a darse un dato del, dígame, Montevideo Cricket. Su cancha original, su primera cancha, estaba donde hoy es el Hospital Militar, allí en la avenida 8 de Octubre. Mire usted, no lo sabía. Exactamente, por allí fue la primera cancha del Montevideo Cricket, luego se fue mudando hasta su ubicación actual allá cerca de Solimar. Y como hablamos de la Jura de la Constitución, vamos a recordar este tema en el día de hoy para conmemorar la fecha patria. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito de libertad. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito de libertad. La plaza colmada, todos para celebrar aquel gran primer paso que muy lejos iba a llegar. Un 18 de julio, la Asamblea General se prepara y reúne para un evento especial. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito de libertad. Un 18 como hoy, un 18 como ayer, todos festejan igual el grito de libertad. Reunidos en el cabildo, pronto para firmar, la expectativa era grande y compromiso mucho más. Bajo la misma bandera, unidos por un ideal. Mucho tiempo ha pasado, pero el legado sigue igual. Un 18 como hoy, un 18 como ayer. Todos festejan igual, el grito de libertad. Un 18 como hoy, un 18 como ayer. Todos festejan igual, el grito de libertad. Hola a todos, ¿cómo están? Tema, felicitaciones, la verdad, productora, qué buen descubrimiento que hizo. Sí, la verdad que Gabriel Ferragut, que es un profesor de música uruguayo, se ha encargado, junto con otros, de reversionar o hacer otro tipo de canciones para que en las propuestas de actos patrios en las escuelas fuera un poco más movida la cosa y no aquellos acordes de piano chirriando, digamos. Exactamente. Y bueno, tenemos muchísimos oyentes, ya estamos en un pico de audiencia, bien iniciado el programa. Sí, tenemos bastante gente que ya se ha comunicado por los medios, el 098-367-894 o el 099-325-185, gente conectada que quería entrar a la radio desde antes de la hora de emisión, eso no es posible, aparece off-air hasta 6:30 en punto, no empieza el programa. La verdad que la gente enloquece con Radio Campamento, la devoción de los fans implica un desbordamiento de pasiones, un desborde de pasiones, y bueno, y la gente ya está conectada antes de hora. Exacto, es el caso de la maestra Natalia Lunco, que allá de Depósito quería entrar a las 6, y dice, ¿por qué no están al aire? Bueno, no estábamos al aire porque no era el horario del programa, pero ahora sí lo estamos. Saludos a Mariela Argüello, que se conecta desde la zona del Luceo, a Mónica Montenegro, en la zona de Piedras Blancas, a Lourdes, la mamá de los exalumnos Pucherelli, que siempre está en sintonía, a la familia Pérez Cabrera, que está en Canelón Chico, Elizabeth, Delfina, Felipe y Gustavo, que siempre sintonizan Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Muy bien, saludo grande para toda esa barra de fieles oyentes a nuestra propuesta, una propuesta entre todos y que se enriquece con la audiencia de ustedes, porque si no, esto no tendría ningún sentido. ¿Y sabe quién está también acá conectado que además se identifica? Sí, dígame. El Nene de Oro. Siempre presente, Daniel Cardoso, que el otro día me dio tremenda mano en la huerta, que estamos reflotando la escuela. Le dije, vas a terminar hasta sin buzo, y fue así, porque la verdad que ponerse en movimiento a carpir en la huerta da calor. Exactamente, y ahí cuando está escuchando a Daniel Cardoso, como siempre decimos, hay como 10 oyentes juntos porque está toda la barra de las Águilas del Parque Rodó. Precisamente está los Cardoso, los Pereira, que Facu y Nahuel son y Pereira, y Álvarez, Sharon, que es Sharon Álvarez. Precisamente, saludo para todos ellos allí que siempre están enganchados con Radio Campamento. Y usted que lo decía, que nos escuchan en distintas partes del país, va nuestro saludo a Mariana y a Wilder, que están conectados desde Puymallén, allá cerquita del Chuy, allá por la zona de la Barra del Chuy, y que dicen acá tomando unos mates en sintonía de Radio Campamento. Agradecemos esta audiencia en particular. Qué bueno, cariños grandes para Mariana y para Wilder, que en estos días Mariana va a andar por acá. Exactamente, Wilder también, la sorprendió y se viene con ella. Muy bien, buenísimo, los esperamos por aquí en el festejo de su cumpleaños, productora. Sí, otra vuelta alrededor del sol, el día martes. Llego a los 42 pirulos. Muy bien. Muy bien llevados, por otra parte. Y hablando de cumpleaños, hoy tenemos oyentes que están celebrando la vida. Sí. Entre ellos, por ejemplo, la compañera Rosario Gómez de la Escuela 230 de la Aldea Educativa, allá en Puntas de Manga, que siempre está enganchada con Radio Campamento, y también está cumpliendo años nuestro compañero de trabajo, Alan Horta, el profe de educación física, que estaba celebrando allá en su campo por Los Cerrillos. A ellos dos les dedicamos este saludo. Queremos festejar tu cumpleaños, que seas muy feliz por muchos años. Sos una gran persona, yo te lo digo, que se cumplan tus sueños, te deseamos tus amigos. Vinimos a tu fiesta y estamos todos, comamos papas fritas y pinchemos globos. Abrí tus regalitos, sopla velitas, hoy es tu cumpleaños, es un gran día, sí. Que los cumplas feliz. Fecha, felicidades, que festejen, que disfruten y a compartir y a celebrar la vida. Exacto. También se va sumando gente a la audición de Radio Campamento. Está la maestra Ana Karen conectada y hacia ella iba dirigida la primera canción porque sabemos que le gusta Bel Pintos. Leandro, nuestro profe, siempre conectado junto con Ale y con su niña, atendiendo la programación de Radio Campamento. La Dayana, nuestra compañera de trabajo, que está ya haciendo un pedido para la parte del bailongo. La maestra Viviana Martínez, que se siente un poco mejor, también está conectada. La maestra Adriana Cherro, que ya pide algo para la parte del bailongo. Y Pocha y Víctor, conectados de la zona de La Unión, prendiditos a la propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. También saludamos a la maestra Helen de la escuela número 151, cariños enormes para toda esa barra de allí, y recordarle a ella que también está trabajando en cuanto a la producción de audios vinculados a diferentes temáticas y también está incursionando en el mundo de la radio educativa. Recordarle a ella que Radio Campamento está a disposición para que su grupo, sus niños y niñas, pero toda la comunidad de la escuela puedan difundir sus productos, sus trabajos a través de este canal de comunicación. Exacto. También saludamos a nuestra amiga Raquel Siri, maestra ya que está jubilada, y felicitamos por su propuesta de fina estampa, una propuesta de encuadernación y manualidades excepcional. Así que gracias, Raquel, por sintonizar nuestro programa La Ensalada. Exactamente. Recuerden buscarla en Facebook e Instagram. Sí. Pase la dirección. Fina estampa. Fina estampa. Mire que la verdad es finísimo y queda bien parada, parado para un regalo exquisito. Personalizado. Personalizado. Totalmente artesanal, muchas horas de trabajo en cada producto, pero la verdad, unas elaboraciones de primera. Exquisita, la verdad. Exactamente. Y bueno, saludo grande para Raquel y para Fernando, de T in Eternum, de Poco Sitio Fútbol Club, cuna de campeones allí, frente a la Tribuna América, y justamente Poco Sitio, uno de los clubes de baby fútbol, de fútbol infantil, que está ubicado en el corazón del Parque Valle, está frente al Estadio Centenario, que hoy cumple años. Hoy es el cumpleaños, el aniversario del Estadio Centenario, el monumento histórico al fútbol mundial. ¿Quién no ha ido alguna vez al estadio? ¿Quién no tiene recuerdos de algún partido de fútbol? También de conciertos, debido a que, bueno, los más reconocidos artistas internacionales y nacionales han desarrollado grandes espectáculos debido a la capacidad del estadio, como también sucede en otros grandes estadios del mundo. Y hablar del Estadio Centenario, que es parte del patrimonio histórico de nuestro país, que es un símbolo de identidad de nuestro fútbol, precisamente el balompié constituye nuestra identidad como nación, vamos a dedicar esta primera parte de la ensalada a aquellas glorias uruguayas, pero en especial aquel Mundial del 30 y a que hoy, hace 90 años, se inauguraba el Coloso de Cemento. Y qué mejor recordarlo que con este clásico de la música popular uruguaya. Uruguayos campeones de América y del mundo, esforzados atletas que acaban de triunfar, los clarines que dieron las dianas en Colombes, más allá de los Andes volvieron a sonar, el pueblo de Francia en las Olimpiadas aplaudió entusiasta su triunfo mundial. Y hoy es Sudamérica la que alborozada admira la gloria del Timor Oriental. En el 50 como en el 30, los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones, por los campeones del mundo entero. Invictos en Europa, invictos en América. Son campeones de América, lo son. Lo mismo que en Colombia, es en campo de Nuñoa. Alzaron victoriosos el patrio pabellón. Uruguayos campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Clarines que dieron las dianas en Colombia, más allá de los Andes volvieron a sonar. En el 50 como en el 30, los brasileros y los porteños fueron vencidos por los campeones. Uruguayos campeones de América y del mundo, que no ni no, este tema interpretado por Tabaré Cardoso, un tema que tuvo muchas modificaciones, porque por ejemplo en esta canción de Tabaré Cardoso, que cantó Tabaré Cardoso recién, dice los brasileros y los porteños fueron vencidos en el 50 y en el 30, algo así dice, pero hace referencia a los brasileros y a los porteños. Bueno, en realidad, esto es un agregado a la letra. Una reversión. Una reversión de la letra original de Omar Odriozola. Omar Odriozola era un profesor oriundo de Paso de los Toros, que escribió en 1926 esta canción y que se estrenó en el carnaval de 1927 a través de los inmortales Patos Cabreros. Justamente Omar Odriozola, luego hubo muchos inconvenientes con respecto a los derechos de autor, pero cuando escribió esta canción, Uruguay tenía algunas Copas Américas, debido a que no se habían jugado tantas ediciones del certamen continental, y además solamente había ganado en ese momento la medalla de oro o campeonato mundial, porque esos Juegos Olímpicos de 1924, como los de 1928, fueron considerados también campeonatos del mundo. Uruguay solo tenía el triunfo de Colombes. Todavía no había, no se sabía lo que iba a pasar en el 28 y menos aún en el 30 con la organización de la primera Copa Mundial de la FIFA. Entonces, luego se le fueron agregando nuevos versos a este tema hasta esta, precisamente hasta esta reversión que acabamos de escuchar de Tabaré Cardoso. Usted sabe que con esta canción se emocionó una compañera nuestra que hace tiempito está de licencia médica, Macarena Villeira, a quien agradecemos que esté en sintonía. Dice, nadie puede escapar de este sentimiento de identidad de nuestra selección nacional. Qué bueno, y mientras recordamos lo que pasaba el 18 de julio de 1930, también nos pueden escribir cuál es el partido de Uruguay que más los emocionó, que más recuerdan. Puede ser alguno reciente, puede ser alguno de hace muchos años. Hay tantos triunfos en el fútbol uruguayo y tantas victorias grandes que la verdad uno tiene una lista enorme para emocionarse, que puede ser de fútbol o de otro deporte. Exacto, porque en realidad cuando hablamos de la Celeste podemos embarcar a unas cuantas delegaciones de distintos deportes que nos representan y nos dejan bien en alto a nivel internacional. Por ejemplo, si hablamos de grandes victorias del deporte uruguayo, no podemos olvidarnos recientemente cuando los Teros, acá que somos de la barra del rugby, vencieron a Fiji en el último Mundial de Japón. Esa que fue una de las victorias deportivas más importantes del deporte nacional, valga la redundancia, nos emocionó aquella madrugada del 25 de septiembre. ¿Usted se acuerda, productora? Madrugadas aquellas frías que había que levantarse o por lo menos recostarse contra el cabecero de la cama para enganchar el partido. Exactamente. Y le cuento a usted, productora, que aquel 18 de julio de 1930, el Estadio Centenario se inauguró. Y acá hay una historia muy interesante. A ver, cuéntenos. Productora. El Estadio Centenario se creó para el Mundial de 1930. Uruguay estaba festejando el centenario de la Jura de la Constitución y realizó un ambicioso programa de festejos. Entre ellos, en 1929, deciden ofrecerle a la FIFA ser sede del primer campeonato del mundo. Uruguay había obtenido los Juegos Olímpicos de fútbol, el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Y el juego que desarrollaron los celestes había sorprendido a toda Europa. El continente europeo se sorprendió de la forma de jugar de los uruguayos, porque nadie pensaba que un equipo de un pequeño país iba a obtener dos veces consecutivas la medalla de oro. En 1929, en un congreso de la FIFA, se decide organizar una Copa del Mundo separada de los Juegos Olímpicos. Y luego de dos días de profundos debates en la ciudad de Barcelona, se decide que Uruguay sea la sede de esa primera edición del Mundial. Allí fue que los países europeos se enojaron bastante con la FIFA y decidieron hacer el boicot, no venir a jugar a estas latitudes el certamen. Las razones por las cuales FIFA eligió Uruguay son muy parecidas a las que tiene hoy en día para elegir el país que hace una Copa del Mundo. Uruguay le prometió pagar todos los costos de organización del torneo y además le mostró el plano de un estadio de hormigón único en el mundo. Eso llevó a que FIFA, en un momento donde no se vendían derechos de televisión, donde no había publicidad, se dijera automáticamente el Mundial es en Uruguay porque paga toda la fiesta. Así fue que aquí, cuando se enteraron de la noticia, rápidamente se tuvieron que poner a construir el estadio. Porque si bien se tenían fe, era bastante difícil que la FIFA se inclinara por un pequeño país de Sudamérica antes que elegir un país de Europa, debido a que todos estaban en la cercanía y era más fácil juntar mayor cantidad de participantes. Para el Mundial de 1930 y hasta 1954, los países tenían que mandar una carta a la FIFA diciendo queremos jugar en el Mundial. A partir de 1958 se empezaron a desarrollar las clasificatorias, que aquí mal llamamos eliminatorias. ¿Y sabe qué, productora? Acá tenemos un dato con nuestra escuela. Sí, ya sé qué dato, pero cuéntelo. Porque cuando se inaugura, cuando se empieza a construir el Estadio Centenario, en 1929, el que presidía la Junta Económica de Montevideo, la Junta Económica y Administrativa, que sería la intendencia de hoy, ¿sabe quién era? De un apellido que está vinculado con la zona de la escuela. Exactamente, el señor César Valle Pacheco. La calle de nuestra escuela, que honra la memoria del hijo mayor de la pareja de Valle Ordóñez y Matilde Pacheco, fue quien colocó la piedra fundamental para construir el Estadio Centenario. Y fue así que se empezó a trabajar 24 horas por día, en 3 turnos de 8 horas, para poder llegar a julio de 1930 con el coloso de cemento. Exacto, y aparte una propuesta muy ambiciosa, ¿no? Una construcción inédita en el país, trabajando de sol a sol porque no había otra manera de cumplir con los plazos. Exactamente. ¿Y sabe además qué sucedió? Que al igual que pasa ahora en estos tiempos, le erraron con los cálculos de dinero. Y no daba la plata para hacer el estadio. El Estado tuvo que meter mano en diferentes áreas. Mírelo, desde esa época pasa. Para poder terminar la construcción del estadio. Si no, era una vergüenza. Fue así que se terminó la construcción del estadio como se pudo. El torneo mundial empezó el 13 de julio, pero resulta que el cemento no había secado. El mes de junio y julio, los meses de junio y julio de 1930 habían sido bastante lluviosos y se había entorpecido la finalización de obra. Por lo tanto, los primeros partidos del Mundial se jugaron en el Gran Parque Central, en el viejo Gran Parque Central, porque inclusive la cancha tenía una ubicación perpendicular a la actual y se entraba por 8 de octubre, dado que la calle Urquiza no existía, y la vieja cancha de Pocitos de Peñarol, que estaba allí bien cerquita de donde viven la maestra Lungo y la directora María Elena. Sí. Exacto, y se fue enfrente a la casa de la maestra Raquel Siri. Exactamente, exactamente. Y bueno, y precisamente los primeros partidos se jugaron en estas canchas como alternativa al estadio debido a que el cemento no secaba. Finalmente, el 18 de julio, Uruguay, que debutaba por el Mundial frente a Perú, pudo estrenar su participación jugando en el mayor estadio del mundo. Cuando pensamos en ese 18 de julio de 1930, en ese partido, el Estadio Centenario era como los estadios que hoy vemos por la tele en Europa, o como los del Mundial de Rusia, o los de Asia, que son estadios gigantes, súper modernos. Bueno, el Estadio Centenario era lo mismo para ese momento. No había ningún otro estadio en el mundo que tuviera tribunas de hormigón. Y precisamente aquel Uruguay de 1930 logró esa gran meta nacional. Pero aquel 18 de julio, un día en el cual había mucha ansiedad, nerviosismo, expectativa, las cosas no salieron del todo bien. Uh-huh. Y, por ejemplo, si bien Uruguay ganó, venció 1-0 a Perú, La verdad que a estas horas, porque mire, el partido empezó 2:30 de la tarde. Sí. O sea que a las 7:10, como es ahora, ya había terminado. Y resulta que la gente estaba bastante enojada porque parecía que la selección no había jugado muy bien. Y sí, siempre desconformes. La verdad que las cosas no venían muy bien. Se dice que el equipo uruguayo jugó lento, fue impreciso. Hasta acusaron de gordos a los jugadores. Y la verdad que las críticas llovieron por todos lados aquel día. La prensa, el 19 de julio, a la otra mañana, mató al plantel uruguayo y lo criticó de pie a cabeza. El 18 de julio, Uruguay venció 1-0 a Perú. Y el primer gol en el Estadio Centenario lo realizó Héctor El Manco Castro sobre el arco de la Colombes a los 61 minutos de juego. Uruguay gana apretado ese primer partido. Se producen grandes cambios para el segundo encuentro, que fue el 21 de julio, frente a Rumania. La Celeste vence 4-0 a Rumania, lo pasa por arriba en el primer tiempo. Luego pasa a semifinales, porque el torneo era más corto y tan solo habían participado 13 selecciones. En semifinales, Uruguay pasa porque habían 4 grupos y el ganador de cada grupo ya saltaba directo a la semifinal. Uruguay vence por 6-1 a Yugoslavia y en la final del 30 de julio, los celestes vencen a su clásico rival rioplatense, a Argentina, por 4-2. Sin lugar a dudas que aquellas críticas que hubieron el 18 de julio luego del debut contra Perú determinaron un volantazo en el plantel uruguayo y motivaron muchísimos cambios para que mejoraran las cosas en el torneo. Y me imagino que la gente conforme, ¿no? Ah, después eran unos fenómenos, unos cracks. Por ahí, ¿y sabe cuáles son los? Mientras tenemos varios ya mensajes de la gente que dice cuándo se emocionó más con qué partido Uruguay, ¿le cuento los países que participaron? Bueno, a ver. Del continente americano, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos. Y Uruguay. Y Uruguay, el anfitrión. Del continente europeo vinieron tan solo 4. Bélgica, Rumania, Yugoslavia y Francia. ¿Y sabe qué? Francia no quería venir. Pero como el presidente de la FIFA era francés, hubo mucha presión. La Federación de Fútbol Francesa decidió mandar a un equipo amateur que era el equipo de obreros de la fábrica Peugeot. Lo que había para mandar, dice usted. Exactamente. Y justamente ese equipo entró en la historia, pero sobre todo un señor, que fue Lucien Laurent. Sí. Porque Lucien Laurent, a las 15 horas y 19 minutos del 13 de julio de 1930, marcó el primer gol en la historia de los mundiales en la cancha de Pocitos de Peñarol. Mire usted. Exactamente. Ese señor, que era trabajador de Peugeot, que se animó a esta aventura hacia el continente americano, quedó perpetuado en la historia. Tremenda hazaña. La verdad que sí. ¿Y usted habló que la maestra Macarena se emocionó? Sí. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema que también nos emociona. A ver. Celeste, todo el mundo boca abajo. Uruguayo, sangre de campeones. precisamente del Canario Luna, uno de los cantantes favoritos acá en el equipo de producción de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Saludamos también al maestro Carlos, que está sintonizado desde tempranito. Y nos acerca una inquietud que dice si conocemos de dónde viene esa expresión vayan pelando las chauchas. ¿Y de dónde viene, productora? Es lo que estoy buscando. Ah, bueno, muy bien, perfecto. La expresión vayan pelando las chauchas básicamente está vinculada a la dificultad que significa pelar chaucha y como un símbolo de rebeldía ante la adversidad. Dice una página que acabo de encontrar en Google que puede deberse a la expresión abrir la billetera para pagar algo. Bueno, eso es así que difícil. Sacar algo del bolsillo. Y bueno, por ahí quedamos como pelando la chaucha, como acusándose. Que vayan acusándose. Exactamente. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Sabe qué? Acá tengo varias respuestas con respecto a ¿qué partido uruguayo emociona más? Dice la maestra Diana Cherro que ella tiene en su memoria el partido en donde el Loco Abreu la picó. Esa es uno de los partidos más recordados, quizás por ese momento de tensión. Mire. Y acá también el profesor Leandro dice que él recuerda, Leandro es joven como yo, por eso tenemos pocos recuerdos. Leandro recuerda a Uruguay gana, que ese nos emocionó a todos y todas en este país, y también Uruguay-Argentina en la Copa América 2011, que fue un 16 de julio, al igual que el Maracanazo, en Santa Fe, cuando eliminamos al albiceleste y nos vamos rumbo al título. Pero acá tengo otro mensaje que, mire, lo quiero compartir especialmente, que es de la maestra Macarena de la 59. Mire usted, que fue suerte. Compañera nuestra también en la 119 el qué año pasado. Que se sumen compañeros de la 59 porque la radio está a disposición también de ellos para apropiarse de este espacio de información, de entretenimiento y de comunicación. Mire, y la maestra Macarena dice que a ella, en su San Ramón natal, le generó gran emoción el partido Uruguay gana en 2010. Pero sin duda lo más emocionante de la Celeste son los que se viven en la escuela, con caras pintadas, todos reunidos frente a alguna pantalla, con la emoción a flor de piel que estalla en el grito de gol. Ah, esos momentos son muy buenos. La verdad que es de lo que más extraña, ¿no? El juntarse en este periodo de pandemia, que estamos como tan separados, tan aislados unos de otros. Es verdad que la escuela toda se moviliza frente a un partido, los niños se emocionan, uno ve las distintas sensaciones que van pasando por sus mentes, su alegría, su tristeza, su desesperación, ellos que expresan sin filtro lo que sienten, está buenísimo. Muy bien, y también hablando de la maestra Macarena, su paralela, Jimena, dice: mandamos un saludo para todos los niños de la escuela 59 y de la 119 que comienzan sus vacaciones hoy. Esperamos que pasen lindo y nos vemos en 2 semanas. Besos grandes a todos, le desean las maestras de quinto de la 59, Macarena, Yamila y Jimena. Hay una investigación realizada por la maestra Macarena Villera que dice: la letra de la canción creada por Álvaro Gestido y Nobel Valentini para el primer campeonato mundial es conocida por todos y su significado no tiene demasiada ciencia. En tiempos en que el fútbol en Uruguay era casi amateur, pero ya se cosechaban laureles a nivel internacional, allá por 1928, en las pequeñas ligas de barrio se jugaba por el asado o el puchero. Así, el equipo que perdía era el encargado de pelar las chauchas para la ensalada. ¿Vio? iba vinculado a algo de precisamente, literalmente, pelar la chaucha. Felicitaciones, Macarena, por ese gran aporte. Y aparte calza justito con este programa, la ensalada. Exactamente. Y también tenemos otro oyente de lujo. A ver, díganos. El señor alcalde del municipio F, señor Francisco Pancho Fleitas. Un aplauso para Pancho. que nos engalana con su audiencia y que Pancho también recuerda con mucho cariño y sentimiento la picada del Loco Abreu frente a Gana en el 2010 y que dice Maritán, larga ese cocodrilo de la billetera. El cocodrilo está bien pendiente ahí y realiza muy bien su trabajo. Va a seguir en su puesto hasta que se diga lo contrario. Exacto. También tenemos a la maestra Malena que dice, Uruguay-Chile. Ganó Uruguay en el Estadio Centenario. Fue emocionante ver la alegría de mi hijo, que era la primera vez que iba al estadio. Exactamente. Y bueno, acá también tenemos que la maestra Jimena comparte lo que dice su paralela Macarena, que no hay como escuchar y mirar un partido de la Celeste en la escuela. Totalmente. Bueno, y hablando de otro mojón emotivo, mientras, ¿sabe qué? Me asombra uh-huh. el entrenamiento que están desarrollando en este momento los bomberos de Flores. Ah, muy bien. No, la verdad que, mire, ¿vio esas seriales de Nueva York, de los bomberos de Nueva York? No pican al lado de lo que están haciendo estos hombres. Me parece muy bien que un sábado a las 7:25 estén entrenando. Exactamente, o sea que vamos arriba los bomberos de Flores y vamos a finalizar este espacio dedicado a los triunfos celestes. Nos pueden seguir escribiendo cuál fue el partido que más le emocionó, que más recuerdan. Por ejemplo, en Aiguá también coinciden con el Uruguay-Argentina de 2011, que fue uno de los primeros partidos que vimos acá en Santa Rosa, productora. ¡Qué momentos aquellos! La verdad que sí. Ahora vamos con este otro himno del fútbol uruguayo. Para ir cerrando esta columna dedicada a los 90 años, dijo. A los 90 años de la inauguración del Estadio Centenario, 90 años de la Copa del Mundo de 1930, del Tricampeonato del Mundo de la Celeste y de la vida. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en este campeonato Uruguay sos ganador. Vamos a esperar con fe, vamos a alentar la idea, para que celeste sea el triunfo otra vez, para levantar el sol y agitar nuestra bandera, para que la patria entera grite Uruguay campeón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive un pueblo con corazón. Uruguay, te queremos ver campeón, porque en este campeonato Uruguay sos ganador. Vamos que llegó el final, vamos que la gloria es nuestra, todo un pueblo está de fiesta por el triunfo de Uruguay, para levantar el sol y agitar nuestra bandera, porque hoy la patria entera grita Uruguay campeón. Uruguay campeón, te queremos. Te queremos por tu fuerza, por tu el tema del mundialito de 1980, que culminó en 1981 y coronó a Uruguay campeón de campeones del mundo. El único que se hizo y que significó además en este país el arribo de la televisión color. ¿Sabe qué? Tenemos varias respuestas antes de pasar al espacio de Uruguayas Rebeldes. Uh-huh. Y, por ejemplo, acá tenemos que el maestro Carlos recuerda, obviamente, el partido Uruguay gana. Uh-huh. Y además nos pasa un dato de una canción de Los Ocho de Momo, uh-huh, que la vamos a rastrear ahora, y que dice que él se acuerda, ¿sabe también de qué partido? De la final de la Copa América del 95 entre Uruguay y Brasil. Dice, habíamos sacado entradas, abonos para todos los partidos, y la gente ya se conocía porque eran siempre los mismos lugares. Y terminamos en la Ámsterdam abandonados y llorando entre desconocidos. Abrazados y llorando entre desconocidos. La verdad que sí, qué alegría, Carlos, vos eras chico en el 95, o sea que me imagino que recuerdo para toda la vida, que esa Copa América, la final se jugó el 23 de julio, por lo tanto, hace fecha ahora en dentro de pocos días. Y también acá tenemos a Daniel Cardoso, que está conectado y dice que él recuerda, escribe por el chat de la radio, y recuerda también Uruguay gana. Él era muy chiquito, Daniel, porque estamos hablando que tiene 15 años, o sea que tendría 5 o 6 años por el 2010. Y además, también recuerda con mucho cariño la final, si bien no es de la selección uruguaya, pero recuerda la final que el año pasado fuimos a ver en el Estadio Charrúa entre All Boys y All Christian, que ganó el equipo de Christian por 43-13. Acá le recuerda hasta el resultado. Muy bien. Yo la verdad que el resultado no lo tenía registrado. Bueno, vio que cuando uno va a ver algo o participa de algo que le gusta, va quedando como selladito. Bueno, capaz que eso es lo que le pasó a Daniel. Exactamente. ¿Vamos a dar vuelta a la página y seguimos con el programa? Totalmente. Vamos a seguir con el programa y ahora viene el espacio de Uruguayas Rebeldes. ¿Y qué nos puede contar de lo que vamos a escuchar ahora? Esta semana nos pusimos en contacto con quien es la escritora del libro Uruguayas Rebeldes, que ha impulsado la columna de los sábados en La Ensalada y nos brindó su tiempo muy amablemente mediante una llamadita, y nos contó un poco de su vida, de qué proyectos tiene y si se considera o no una uruguaya rebelde. Exactamente. Le contamos a la audiencia que Soledad Gago grabamos esta entrevista el día miércoles y que, por ejemplo, hoy, en este momento, no puede estar escuchando el programa debido a que está en la redacción del Diario del País y está terminando lo que va a publicar mañana de mañana en la edición dominical, precisamente en la sección Domingos, como así se llama, de El Matutino de Circulación Nacional. Sin lugar a dudas que vivir esa adrenalina de una redacción de diario, Soledad tiene breves minutos para terminar lo que va a publicar mañana. En la madrugada se imprime y ya 6, 7 de la mañana el Diario del País está en todo el Uruguay. O sea que Soledad debe andar a contrarreloj para que el texto sea diseñado por quienes hacen la gráfica y luego pasar ya a la medianoche a imprimir. Vamos a ver qué nos decía esta uruguaya rebelde. Y hoy en La Ensalada por Radio Campamento tenemos el honor de entrevistar en la columna Uruguayas Rebeldes precisamente a la creadora de Uruguayas Rebeldes, a la autora, nada más ni nada menos que Soledad Gago. Hola Soledad, bienvenida a Radio Campamento. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por invitarme para esta entrevista. La verdad es que el honor es mío, en este caso, de estar participando de este espacio. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación y por permitir que toda la comunidad de la Escuela 119 pueda dialogar contigo en este espacio, en este nuevo emprendimiento que tenemos a nivel de escuela, que es la Radio Campamento, debido a que, bueno, nuestra escuela en la jerga de primaria es conocida como la Escuela Campamento, debido a que la calle donde se ubica históricamente se llamaba así. Soledad, precisamente estamos en la radio de una escuela y siempre nos interesa conocer de nuestros entrevistados cuáles son aquellos recuerdos que más conservan de su época escolar. Mira, yo hice la escuela pública en casi todos los años hasta quinto en Melo, porque yo soy de Melo, de Cerro Largo. Y en sexto hice la escuela en Nueva Albesia porque me mudé. El último año mi familia se mudó a Nueva Albesia y yo hice el último año en Nueva Albesia. Y yo siempre fui una traga, por decirlo de alguna manera. Siempre fui muy responsable, siempre fui muy tímida. Tengo recuerdos como muy lindos de invitar amiguitas a jugar a mi casa después de la hora de la escuela, que yo iba como siempre fui en el turno de la tarde de 1 a 5, entonces después era o ir a lo de una amiga o que una amiga viniera a mi casa. Pero yo hice la escuela como muy eso, siempre fui como muy muy responsable, me gustaba que me fuera bien, hacía todos los deberes, como que siempre fui muy muy correcta, digamos. Muy bien. ¿Qué cambio de Melo a Nueva Albesia? No solamente de Melo a Nueva Albesia, sino que justo para hacer el último año del ciclo escolar. Sí, fue bastante duro porque además fue como bastante imprevisto. Mis padres estaban sin trabajo, los dos en Melo, mi papá de Melo y mi mamá de Nueva Albesia, pero vivíamos en Melo. Y se habían quedado sin trabajo y le surgió a mi padre una posibilidad de trabajo en Nueva Albesia y como que no hubo muchas dudas ni muchas consultas, fue como nos vamos y nos vamos. Y por un lado estaba, o sea, era lindo porque yo tenía a mi abuela por parte de mamá en Nueva Albesia, todavía la tengo, mi abuela Gladys, y a familia, primos y tíos que veíamos una vez por año nada más en Navidad. Y por ese lado fue lindo, pero por otro lado a mí me costó muchísimo. Yo era abanderada, estaba en el cuadro de honor y no llegué ni siquiera a agarrar la bandera en un acto de la escuela y fue como bastante, como que me dolía un poco eso, dejar a todas mis amigas, yo bailaba ballet, tener que dejar el ballet. Fue bastante duro, pero fue como todo un proceso de adaptación. Y precisamente en Nueva Albesia, allí desarrollás la educación media y como tantas chiquilinas y chiquilines del interior, viniste a estudiar a Montevideo, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí. ¿Y qué fue lo que despertó en ti esa vocación por las comunicaciones y por tomar la pluma? Mira, yo siendo chiquita siempre decía que iba a ser bailarina y veterinaria. Vaya, una combinación, bailarina porque bailaba ballet, supongo, y veterinaria porque mi papá es veterinario. Pero después cuando fui más grande me di cuenta de que no podía vivir de bailar, o al menos no en ese momento, y que la veterinaria no me gustaba para nada. Y siempre me gustó escribir. Siendo chiquita escribía cuentos y escribía cartas y escribía relatos y me presentaba a concursos de cuentos de la escuela. Y nada, como no hay ningún lugar en el que te formen como escritora, dije, bueno, estudio comunicación, que de última puedo dedicarme a la escritura, pero me anoté en comunicación, pero en el medio tuve como algunas crisis de decir, bueno, no voy a ir por la comunicación porque nunca, o sea, me va a costar mucho conseguir trabajo, por el periodismo, perdón, mejor voy a ir por la publicidad. Entonces como que pensé un tiempo que iba a hacer publicidad, pero en realidad mi vocación siempre fue escribir, como que siempre la escritura pudo más y me tiró siempre para ese lado. Muy bien, y precisamente una de tus profesiones es periodista y escribís en el diario El País. Sí. ¿Cómo fue para una mujer del interior ingresar al mundo del periodismo que, como tantos otros ámbitos de nuestra sociedad, es muy masculino? Siempre estuvo reservado sobre todo para los varones. ¿Tuviste dificultades por cuestión del género? ¿Cómo fue abrirte a ese mundo y encontrar un lugar como en el diario El País, que es el matutino de mayor circulación nacional? Sí, mira, yo estaba en tercero de facultad cuando mi abuelo vio un aviso en el Gallito Luis que pedían a un estudiante avanzado de comunicación o egresado para ingresar a un medio, a la parte digital de un medio. No decía qué medio era. Pero yo mandé mi currículum, era la primera vez que trabajaba, mi currículum no tenía nada, pero bueno, mandé mi currículum y me llamaron y finalmente entré al diario. Y fue como complicado al principio porque yo estudié en la facultad pública y en el diario no había nadie de la facultad pública, había solo un compañero y amigo Emiliano que trabajaba en Ovación. Y yo tenía 21 años, acababa de cumplir 21 años cuando entré al diario. Y fue como difícil adaptarme a un lugar que es como un universo en sí mismo. Al principio me daba mucha vergüenza hablar, yo entré a manejar las redes sociales al principio, me daba mucha vergüenza hacer preguntas, me daba mucha vergüenza todo eso, pero tuve la suerte de trabajar, de tener una jefa, Ana Laura Pérez, que se lleva el mundo por delante, literalmente, que pasaba los gritos y que decía lo que pensaba y que defendía a su equipo y que cuando nadie decía que era feminista, ella ya decía que era feminista y que me fue como enseñando y marcando bastante el camino. Y yo creo que fue como que me fue preparando para todo lo que venía después, o como cuando ella me soltara la mano, digamos. Y creo que eso me hizo que no me fuera tan difícil. Por esta cuestión que me preguntás, por una cuestión como de género, pero qué sé yo, sí, o sea, en el periodismo, como en todos los ámbitos, hay diferencias salariales, hay diferencias de puestos, hay machismo, hay todo, como en todos lados, pero la verdad es que tuve la suerte de tener a esta persona al lado mío, a Ana, que me guió bastante y como que me preparó bastante, que fue como muy importante. Así que Ana sería también parte de la nómina de Uruguayas Rebeldes. Sí, de hecho ella es la que escribió el prólogo de ese libro, ese primer Uruguayas Rebeldes. Ingresás en el mundo del diario El País, comenzás con las redes sociales, el suplemento de domingo, que es uno de los precisamente de los suplementos más destacados del diario, que hacen que esa edición dominical sea tan especial con respecto a la del resto de las semanas. Te fuiste haciendo tu camino, esa vocación que tenías desde chiquitita de escribir. ¿Y cómo surgió este proyecto, que es un verdadero éxito a nivel nacional, de Uruguayas Rebeldes? Mira, yo soy muy inquieta, no me puedo quedar quieta nunca, o sea, me cuesta mucho el tiempo libre. Si tengo tiempo libre siempre me pongo a pensar en algo para hacer, pero porque soy así, me gusta siempre hacer cosas, pensar proyectos. Y en el 2017, con un amigo del diario, Mateo Vázquez, hicimos un proyecto que se llamó, un especial que se llamó Muertas nos sueñan, que era justamente sobre, para denunciar, digamos, todos los femicidios que había habido en el 2017. Ese trabajo como que tuvo una resonancia bastante grande, un impacto bastante fuerte, y al poquito tiempo a mí me llaman de Penguin Random House, que es la editorial que publicó Uruguayas Rebeldes, que querían trabajar conmigo, que venían siguiendo mi trabajo, y que les interesaba que yo fuese parte de su editorial. Y bueno, y fui, me reuní con ellos y me dijeron, trae ideas, o sea, sobre lo que te interesa escribir, básicamente, para escribir un libro. Y yo había llevado una idea muy parecida a Uruguayas Rebeldes, pero que era para mí en ese momento bastante más ambiciosa, que era contar historias como en profundidad de mujeres actuales que estuvieran cambiando la historia, digamos. No sé por qué motivo ese proyecto mutó totalmente. Terminé contando historias de la ciudad de Montevideo en mi primer libro, que es Relatos del 900. Pasa un año y medio más o menos, y me vuelven a llamar, esta vez otra editora, Clara Mengual, que tenía un proyecto que era muy parecido a aquella idea que yo había llevado de las mujeres, pero que tenía como otra esencia, digamos, y bueno, era Uruguayas Rebeldes, la esencia de este libro, y yo fui como pensando que no quería meterme a escribir de nuevo, que quería tener como medio un año sabático, pero cuando me dijo, tipo, he sido a lo que vos tenías, y cuando me contó la idea, fue como, sí, de cabeza, hagámoslo de una, y bueno, acá está. ¿Y cuáles fueron los criterios para elegir la historia de estas más de 40 mujeres que en esa capacidad de síntesis que tenés, porque no, los textos no son excesivamente largos, pero sí nos enteramos de todo, podemos conocer en profundidad la historia de estas uruguayas? Sí, el criterio básicamente fue que estuvieran las que de cajón tienen que estar cuando hablamos de uruguayas rebeldes, digamos, cuando pensamos en mujeres uruguayas, que algunas son, por ejemplo, las que hacen la escuela, que son muy poquitas para mi criterio, las mujeres que se estudian en las escuelas y en los liceos en comparación a la cantidad de hombres héroes que estudiamos, pero eran, no sé, Juana Ibarburú, Delmira Agustini, Ida Vilariño, viniendo un poco más acá, no sé, Natalia Oreiro, Marianel Richetto, como la gente que suena más, digamos. Y después el criterio fue que abarcáramos diferentes áreas, es decir, que hubiera mujeres de la cultura, que hubiera mujeres del periodismo, que hubiera mujeres del deporte, de la ciencia, y fue eso, básicamente, más o menos abarcar, hicimos una lista muy larga, y después como que fuimos cortando. Fue un trabajo muy en equipo con Clara y con gente de la editorial poder acortar esta lista a 45. ¿Y cuál es la historia que más te impactó de estas uruguayas? Sí, mira, a mí me pasó que yo no conocía a algunas de ellas, incluso a varias no las conocía, y me llevaba como muchas sorpresas cuando me encontraba con su historia, ¿no? Primero de indignación de decir por qué no la conocía, pero después de sorpresa por lo que habían logrado. Y en ese esquema, una de las historias que más me impactó, o capaz la que más me impactó, o la que más me gustó a mí contar, es la historia de Mirta Bani, que es la primera mujer piloto profesional del Uruguay, que tiene una historia riquísima, una historia llena de aventura, una historia en la que Mirta soñaba desde chiquita con volar y se le cerraron mil puertas por ser mujer, y ella igual insistió y lo logró, terminó siendo piloto profesional. Y son como esas historias, viste, que te tocan alguna fibra interna, que te tocan algo que hace que sean especiales. ¿Sabés, Soledad, que es con esa mujer rebelde fue que empezamos el ciclo de Uruguayas Rebeldes en el programa La Ensalada de Radio Campamento? Así que hay una conexión. Exactamente, y tuvo buena repercusión, porque es verdad lo que tú decís, en la escuela se pone el foco en los varones sí. Normalmente vinculados a batallas y guerras, porque eso claro. También es la verdad, pero ese día del programa las repercusiones era en torno a eso, que no conocían, que nunca habían escuchado, así que bueno, ahí tenemos un punto de encuentro. Mira, sí, es que no hay muchas que no se conocen, incluso hay algunas que capaz que si yo te las digo suenan de nombre, pero que no se conoce como la historia en profundidad. Y además, por ejemplo, nuestra escuela, una de sus esquinas es Teniente Rinaldi, y a dos cuadras hay otra calle paralela que se llama Capitán Tula, y por ejemplo ambos varones fueron aviadores. Y una vez investigando sobre las diferentes calles que tenían nombre de aviadores, por ejemplo, la historia de Bani, no, el nomenclator nunca la consideró siendo una historia tan interesante. Sí, es que recién ahora, viste que hay un, no sé muy bien en qué quedó, pero hay un proyecto de la Intendencia de Montevideo para ponerle algunas calles nombres de mujer, que, bueno, me parece bien que las empecemos a nombrar al menos en nuestra ciudad. Y una consulta, ya llegando al final de la entrevista, Soledad Gago, ¿es una uruguaya rebelde? me cuesta responder esa pregunta, porque me cuesta a mí como pensarme en esto de que yo todo el tiempo estoy haciendo cosas y todo el tiempo estoy con proyectos nuevos. Me cuesta un poco parar y mirar para atrás y pensarme a mí misma, pero yo creo que sí, que soy rebelde, que soy una uruguaya rebelde, porque... O sea, por muchas cosas, pero principalmente porque a mí me decían profesores del liceo, me decía gente de mi entorno, mi familia no, por suerte, pero gente sí de mi entorno, me decía que no, que con la capacidad que yo tenía, que cómo iba a estudiar comunicación, que me dedicara a otra carrera, que no, que escribir no. Y a mí siempre hubo algo que me pudo más y que fui recto en mi camino y fui ciega y fui logrando cosas. Y después, cuando estaba en la Facultad de Comunicación, me decían... No, que en la facultad pública no vas a conseguir nunca trabajo, que no sé qué, y que cambiarte a otra facultad, que aplicar para una beca. Y yo confié siempre en que yo iba a poder, y que si no me venían a ofrecer trabajo, yo iba, no sé hacer qué, pero iba a hacer algo para que alguien me leyera y en algún momento me ofrecieran trabajo. Y creo que ese ha sido casi siempre como mi método. Cuando a una puerta no se abre, bueno, busco la vuelta para que en algún momento se me abra, y si no se abre, por algo será. Pero sí, creo que sí, que soy rebelde. ¿Cuáles son los proyectos a futuro de Soledad Gago? Porque puede ser que venga Uruguayas Rebeldes 2. Sí. Justo esta semana pasada empezamos a hablar con el equipo de la editorial, que es mi editora, Clara Mengual, y con otra colega y amiga de la editorial, Luisina Ríos, que se sumó a este proyecto. Empezamos a armar una nueva lista de uruguayas rebeldes. Es una lista que es gigante, gigante, gigante. No creíamos que nos quedaran tantas, pero nos quedan mujeres para un segundo, y si quisiéramos un tercero, uruguayas rebeldes, así que estamos felices contando nuevas historias. La verdad, Soledad, que hemos disfrutado una charla hermosa. Agradecer muchísimo este tiempo, tus conceptos. Ahora te conocemos un poquito más, y desearte muchos éxitos en este nuevo emprendimiento, y felicitarte por darnos a todos los uruguayos este libro, y que lo podamos compartir, que lo podamos difundir, y que podamos seguir construyendo con tu aporte cada día una sociedad más justa, más igualitaria, y que libros como el tuyo son fundamentales para darle esta batalla en el campo cultural, que es donde tenemos que ganar el partido contra la violencia de género. Sí, sin dudas. Ojalá que este libro y que los que vengan sean como solamente la base para que empecemos a conocernos, para que empecemos a hablar de nosotras mujeres, y para que pueda cambiar algo más. Aunque sea que sea un granito de arena, porque quizás este libro no vaya a cambiar el mundo, no vaya a cambiar la sociedad, pero sí, quizás si puede aportar un granito de arena, para mí ya es misión cumplida. Les agradezco muchísimo a ustedes por la entrevista. Es un honor, como les dije al principio, para mí que tengan este espacio, y bueno, les prometo que los voy a visitar en cuanto pueda. Bueno, muchas gracias por inspirarnos y por ayudar a empoderar también a nuestros gurises, nuestras gurisas de la comunidad de la Escuela 119, y participar en este espacio de La Ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Muchas gracias a ustedes. la verdad que excelente la entrevista con Soledad Gago, la autora de Uruguayas Rebeldes, productora. Exacto, una manera de acercar también a quien fue la inspiración, inclusive fue el premio que otorgamos en nuestro concurso escolar allá para el Día del Libro, así que bueno, y ya la invitamos al aire para que en cuanto se pueda se acerque a la escuela si los chiquilines también la conocen. Exactamente, todos aquellos que puedan acercarse a la obra de Soledad Gago, es muy interesante, es un excelente resumen de 44 historias femeninas, muy fácil de leer, muy accesible, una lectura rápida que nos enseña, que nos abre la puerta para conocer un montón de detalles de uruguayas que muchas veces pasan por alto y que cuando uno lee el libro dice, pero la pucha, cuántas destacadas que hay en este país. Y también qué labor nos queda todavía nosotros los maestros para enaltecer, para ensalzar mujeres de nuestra propia historia que vienen rompiendo estereotipos de género y que a veces pasan desapercibidas en las aulas escolares. Exactamente. Y ahora vamos a un tema que también podemos establecer con esta revolución que estamos viviendo en cuanto a colocar a la mujer en el mismo lugar que el hombre, como tuvo que haber sido siempre, bien, para luego enganchar con la columna de nuestra amiga Blanca. Exacto, dedicado a Mariana y a Wilder, que lo pedían desde hoy tempranito. Muy bien. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si este temazo de 4 pesos de propina, precisamente Mi Revolución. ¿Qué letra? Exacto, una letra que nos moviliza y nos hace pensar, ¿no?, de las revoluciones a nivel personal y en este espacio de mujeres rebeldes, cuánto de revolucionarias han tenido que ser las mujeres para salir de los esquemas machistas, para arriesgarse y para buscar caminos de igualdad. Exactamente. Y precisamente vamos a seguir en este espacio con el aporte de Blanca del Prato, nuestra psicóloga de la ensalada de Radio Campamento, que va a retomar parte de lo que nos contó el sábado pasado, una columna con una gran, gran repercusión. Es verdad, porque estamos poniendo en palabras situaciones que capaz que nos están pasando a la interna de nuestras familias, a la interna de nuestros hogares, y bueno, está bueno siempre conceptualizar y también evaluar las realidades de cada uno y en el caso que sea necesario tomar decisiones que nos permitan ser cada vez más libres e independientes. Exactamente. ¿Y sabe qué? Antes de pasar a nuestra columna de la amiga Blanca, sí, vamos a saludar a sus a su dupla, a Carlos, que está muy activo en el chat. Exacto. Y también a su amiga Ana Clara. Exacto. Dos compañeros que se suman y que siempre están sintonizando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente. Vamos a ver qué nos cuenta Blanca en el día de hoy. Buenas tardes, queridos escuchas de la ensalada y la columna de Uruguayas Rebeldes. Nuevamente estamos aquí para seguir aprendiendo juntos y así poder ayudarnos entre todos. Voy a refrescar el concepto de la violencia doméstica, que en la anterior vez se los dije, para retomar un poco lo que vamos a compartir hoy. Violencia doméstica es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia y o en el marco de las relaciones de parejas pasadas o actuales que menoscabe la integridad física, psíquica o cualquier otro derecho inherente a la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia doméstica es un delito y es un delito porque va contra nuestros derechos humanos fundamentales. En esta oportunidad vamos a ver los tipos de violencia que hay dentro de la violencia doméstica. Estos tipos de violencia no necesariamente se tienen que dar todos juntos y al mismo tiempo. Se pueden dar, en algunas personas se da uno, en otras otra, de a dos, de a tres, o a veces, bueno, puede suceder también cuando es muy grave, se da todos juntos. Tenemos que uno de los tipos de violencia es la psicológica, luego tenemos la violencia física, violencia patrimonial, la desigualdad y discriminación, la violencia sexual y la violencia económica. Entonces vamos a empezar por decir qué cosas puedo identificar yo en la violencia psicológica que me alerten de que algo está pasando y que no es normal definitivamente. La violencia psicológica o emocional podemos encontrar que nos descalifican, nos insultan, nos dicen todo el tiempo que no servimos para nada o no toman en cuenta nuestras opiniones, todo el tiempo están menospreciando que nosotros tenemos un conocimiento, cualquiera sea. Nos insultan, como les dije, nos dicen que no servimos para nada, que somos tarados, que somos imbéciles, que somos incapaces de pensar. Dan portazos, nos dejan con la palabra en la boca, o golpean cosas, nos hacen amenazas, y la peor de todas, que incluso se considera el peor de los castigos en cualquier parte del planeta y que se le puede hacer a una persona, que es los silencios. No nos hablan, no nos comunican absolutamente nada. Hacen de cuenta como que si nosotros no existiéramos. No, lo peor que le puede pasar a una persona es que no se le hable, que se le haga el vacío, el silencio. No, dice, la persona está enojada y no habla conmigo. Hace un mes, dos meses, tres meses que no me habla o pasa una semana sin hablarme. Eso es uno de los peores castigos dentro de la violencia psicológica. Mencionarles que la violencia psicológica o emocional, según la ley 17.514, actualmente en vigencia, dice que es toda acción o omisión dirigida a perturbar, degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una persona, mediante la humillación, la intimidación, el aislamiento o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional de una persona. Bien, ahora tenemos la violencia física, que también según nuestra ley dice que es toda acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que se entiende por violencia física aquellas que empiezan con empujones, con sacudones, cachetadas que al principio generalmente nosotros las personas tenemos por costumbre, por cultura, jugar de manos, por ejemplo. Y así comienza la escalada. Al principio jugamos de manos y nos parece gracioso, nos parece incluso hasta tierno porque simulamos darnos golpes, pero creemos que lo hacemos con intención de cariño. Cosa que esto es un grave error. Jamás debemos jugar de mano. ¿Por qué? Porque una cosa lleva a la otra. Y cuando queremos acordar, una cachetada que parecía ser una caricia un poco pasada de tono, pasó a ser realmente una cachetada. Y luego pasó a ser un puñetazo, que dejó secuelas evidentes. Y tener en cuenta que en la violencia doméstica, cuando el agresor propina golpes, generalmente, al principio, no los da en la cara. Son muy pocas las veces que las personas que son violentadas, las víctimas, al principio reciben golpes en su rostro. Generalmente empiezan por empujones, como le decía, pellizcones, sacudones. Y si hay golpes, están en otras partes del cuerpo que no son visibles para el resto de las personas. Las personas que son violentas, que los agresores se aseguran de que estos golpes no sean visibles. Ya cuando son visibles y que llegan al rostro es porque la violencia escaló a tal punto de gravedad y el próximo paso sin duda que puede traer la muerte. Ahora tenemos la violencia sexual, que es toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una persona mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la coerción, la manipulación, las amenazas o cualquier otro de medio que anule o limite la libertad sexual de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona se ve obligada a tener sexo o a realizar prácticas sexuales que no quiere o que nunca realizó, que le desagradan. ¿Por qué? Porque el agresor empieza a incitar, nos empieza a decir que a él le gusta que nosotros seamos de tal o de cual manera en la intimidad sexual, que para hacerlo sentir contento, a él le gustaría que nosotros accediéramos a determinadas conductas sexuales que incluso pueden llegar a ser destructivas o nos pueden causar mucho dolor y que no podemos rechazar o decir que no. ¿Por qué? Porque viene la amenaza. Nos empiezan a decir que como pareja no somos lo suficientemente leales, que si no accedemos a determinadas cosas es porque seguramente ya no amamos o ya no queremos cuidar o no nos importa la relación. También nos viene la exigencia por el chantaje emocional que hace el agresor. Generalmente se pone triste o lo que les decía, no nos habla por unos días o una semana, o nos amenaza con que nos va a dejar o que se va a conseguir a otra persona que sí acceda a esas conductas. Y ya cuando es muy, muy grave la situación, también puede amenazarnos con hacerle daño a otras personas de nuestro entorno afectivo o sacar a relucir en redes sociales o para personas. Ahora vamos a ver la violencia patrimonial o económica, que según nuestra ley es toda acción u omisión que con ilegitimidad manifiesta implique daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, distracción, ocultamiento o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a coaccionar la autodeterminación de las personas. ¿Esto qué quiere decir o a qué apunta? A que el agresor intenta convencerme a mí de utilizar mi dinero o mis propiedades o mis recursos económicos bajo engaños o presión, ¿no? Nos intenta convencer todo el tiempo de que lo que es mío también es de él. ¿Por qué? Porque es parte de la relación. Generalmente se dan casos, por ejemplo, en algunas parejas donde la persona que es agresora convence a la que es víctima de que solamente gaste su dinero. Empieza a controlar en qué se gasta y siempre va a decir que es con el fin de que la persona no gaste en excesos, porque si no, después no van a tener para otras cosas. Otra forma de violencia económica se da cuando la víctima es convencida de que con esto de colaborar en la pareja y de que tienen un proyecto en común, se haga cargo de las deudas que tiene el agresor. A veces conocemos una pareja y por ahí tiene algunas deudas, debe algunos préstamos, y como nos llevamos tan bien y empezamos a vivir juntos, tenemos que compartir gastos. Y en ese compartir gastos ellos incluyen sus deudas, incluyen sus gastos personales que ya venían con ellos anteriormente. Esto es una de las típicas violencias económicas que se ven a menudo, que las personas víctimas se toman como propia las deudas del agresor. También otra forma es que la persona, si tiene un salario o está trabajando, con el paso del tiempo muchas veces es convencida para que no trabaje más, que se vea en la necesidad de dejar ese trabajo. ¿Por qué? Porque la persona agresora convence de que ya no lo necesita, que para eso está él o ella, para cuidar y solventar esos gastos. Entonces la víctima se queda sin un ingreso económico que quizás en algún momento lo pueda necesitar para salir de la situación. Para terminar, mencionarles que la violencia es una forma de dominación, de sometimiento y control hacia otra persona, que el objetivo no está en dañar al otro, sino controlarlo, colocarlo como objeto de mi propiedad y de mi deseo, de mis decisiones. Yo, el agresor, todo lo que decide, la víctima tiene que acatar. ¿Por qué? Porque él es el que manda. Yo soy propiedad de alguien, así piensan las personas violentas. No es una enfermedad, es una forma de relacionamiento culturalmente legitimada de poder y de control sobre las personas. Por eso las personas violentas se consideran que tienen poder sobre sus víctimas. Ahora les vuelvo a repetir que está la línea 0800-4141, asterisco 4141, la línea azul 0800-5050, para los casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, la atención a adultos mayores al 2400-0302, interno 4701, o al 098-846-943, la red uruguaya contra la violencia doméstica y sexual 093-745-671, emergencia 911, siempre el botón violencia doméstica dentro de la app de emergencia 911. Il Mujeres 0800-7272, Comisión de la Mujer 2-901-5458. La línea vida, que es la prevención del suicidio, que en el día 17 de julio, ayer, se estaba concientizando como el Día Nacional de Prevención contra el Suicidio, 0800-0767 o asterisco 0767. Recuerden también que en sus comunales, en cada barrio, en cada ciudad donde vivo o pueblo, las intendencias tienen sus sucursales de atención a la comunidad y ahí también pueden encontrar ayuda y asesoramiento para situaciones como las que estamos viviendo. Muchas gracias, tengan buena tarde, seguimos en La Ensalada. Muchísimas gracias a Blanca del Prato, nuestra psicóloga de La Ensalada. ¿Cuántos conceptos que desarrolló Blanca? Sí, bien importante complementar desde la psicología, ¿no? Estos temas de violencia y cómo ir marcando la mirada, tener una mirada más certera acerca de nuestras realidades para buscar ayuda en el caso de ser necesario o para ayudar cuando busquen la ayuda en nosotros. Exactamente. Y para terminar este espacio y ya pasar al bailongo en los últimos 27 minutos de programa, porque hoy tenemos un tiempo más reducido, queremos decir que tenemos el honor de tener a Miguel, el abuelo lector de la 230, y a su hermana Juana, por allá en el viejo Pancho, cerquita de lo de Elena y Natalia Lungo, en Positos. Y Miguel dice, además de mandarnos nuestro saludo, dice: ¿cuántos valores culturales todavía ocultos, lamentablemente, por la horrenda discriminación que existe hacia la mujer y que algunos no quieren reconocer? Saludos y felicitaciones a Soledad por la entrevista a la autora de Uruguayas Rebeldes, por ese libro que ya quiero tener en mis manos, dice Miguel. Bueno, la verdad, Miguel, muchísimas gracias, un saludo enorme para vos, para tu hermana Juana, que hemos compartido unas tardes hermosas allí en Para No Dormir la Siesta por la Radio El Día, que vuelve en vacaciones de julio para acompañar las tardes del asueto invernal. ¿Y sabe qué, productora? Sí. Se viene el bailongo. Bueno, damos vuelta a la página y llegamos al tercer y último espacio de La Ensalada con nuestro bailongo de día sábado. Y mire, hoy vamos a empezar bien dulces. A ver, ¿quién pidió ese tema? Porque hay alguien que parece que está muy enamorado. Atento, Punta de Rieles. O este mensaje va desde Villa Española a Punta de Rieles. Esta noche azul, estás aquí a mi lado. La dulzura de tus labios, soy herido por tu amor. Cada vez que nos miramos, lo que quieras te lo doy. Soy tu loco enamorado. Esta noche yo te quiero aquí en mis brazos, para darte mi calor, para amanecer amado. Soy herido por tu amor. Cada vez que nos miramos, que quieras te lo doy. Soy tu loco enamorado. Lléname con tu amor, átame con tus manos, déjame sentir tu piel, acaríciame mujer. Lléname con tu amor, átame con tus manos,

Fulanito. También para Diamela, que mientras escucha la radio arma su pecera allá por Paso de la Arena, intentando complacer a todos nuestros oyentes. Exactamente, qué bueno. Un gran abrazo para todos. Y como dijimos hoy al principio, estamos llegando ya al final de la ensalada. Hoy nos quedó un poquito más corto el programa debido a que el parte del tiempo diario que tenemos fue dedicado al acto conmemorativo de la Jura de la Constitución. Le mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes. También le mandamos un gran saludo a toda la barra de Aiguá, que hoy tempranito era de la gente que estaba esperando el programa y sobre todo el bailongo. Saludos al zapatero, a doña Margarita y a Pablo. Y también nos recuerda a Dayana que el lunes es el día del amigo, así que bueno, para todos aquellos que tienen la oportunidad de compartir la vida con esa familia que se elige como son los amigos, muy feliz día el día lunes. Exactamente, Dayana le manda un beso enorme, le mandamos, como recién saludamos al zapatero, le decimos que nos va a quedar pendiente el tema que nos pide, pero va a ser el primero del próximo bailongo, y también le mandamos un gran abrazo a Rubén, el papá de Cintia, que nos dice qué buen programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizando Radio Campamento en su propuesta de los días sábados de la ensalada. Radio Campamento, una radio que nos pone en movimiento. Exactamente, le decíamos a todos muy felices vacaciones de invierno, a disfrutar de este tiempo, muy feliz día del amigo el próximo lunes y nos reencontraremos el próximo sábado. Esta semana no va a haber de túnica y moña el miércoles, pero sí el sábado que viene la ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¿Cuál es el último tema que eligió para despedirnos? Un tema pedido por Miriam, la mamá águila, y también que va a gustarle allá al zapatero de Aiguá porque viene con gustito del interior. Bueno, vamos arriba. Esto pide baile, esto pide baile. Vamos a levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma, palma. Y ahora sí que se venga, nomás. Ahora sí que se venga. Llevó por campos desconocidos,